antes de que Maquiavelo exhortara en el último capítulo del Príncipe a expulsar a los bárbaros, sean estos franceses o españoles, ya existía una opinión fundada sobre el papel que jugaba Florencia. A principios del siglo XV, los historiadores Gregorio Dati y Leonardo Bruni consideraban a la ciudad como la heredera de las virtudes republicanas de la antigua Roma y como campeona de la libertad. Dati, por ejemplo, aseguraba que la libertad de Italia entera descansaba únicamente en manos de los florentinos. Incluso el monje Savonarola proclamó: «Pueblo de Florencia, comenzaréis la reforma de Italia entera». El propio Julio II, un papa con corazón de condottieri, suscribió el lema popular: «De fuera los bárbaros, sean estos franceses o españoles de nuestra Italia».